Hola, bienvenidos al blog de Denise Olvera. Les quiero compartir una reflexión acerca del mal carácter. Esta es la historia de un muchacho que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debía clavar un clavo detrás de su puerta. El primer día, el muchachito clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas pasaron a medida que él aprendió a controlar su carácter. Clavaba cada vez menos clavos detrás de su puerta. Descubrió que era más fácil controlar su carácter que ir clavando detrás de la puerta. Después le informó a su padre acerca de esto que surgió y él le propuso que retirara un clavo cada día que él lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos detrás de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: "Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos detrás de la puerta. Nunca más será la misma, ¿verdad?". Así pasa con las personas. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que ves en tu cuarto. Tú puedes insultar a alguien, humillarlo y después retirar lo dicho, pero a modo que digas insultos, queda una cicatriz en cada persona y perdura para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Los amigos son joyas preciosas, nos hacen reír, nos animan, están ahí para ayudarnos, escucharnos y dispuestos a abrir nuestro corazón. Te invito a que aprendas a controlar tu carácter, más con aquellas personas que amas y que te rodean. Espero les haya gustado esta bonita reflexión y gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.